Primera vez que veo un perro lazarillo, French Poodle. Para mí siempre es como un pastor alemán o un labrador. ¿Cómo? Tenemos un oyente, don Gerardo. Nuestro primer oyente. Punto 9. Estamos. Nuestro oyente está tan feliz como nosotros de escucharnos. El agua fría. Hay un tercero, ¿no? El agua fría. Obvio. Claro que sí, don Gerardo. Lo escuchamos. Hoy que comienza la cuaresma, ¿ustedes por qué en Radio Relajo no tienen la Sagrada Ceniza? ¿Por qué? Pregunto. Claro. No, ahí me queda mi duda. Tiene usted razón. ¿Qué opinan de la jubilación de Benedicto XVI? Segunda pregunta. Tercera. Todas están por el mismo corte, así como... No, pues me queda ahí todas las interrogantes que me dicen de que él se va de vacaciones. Sí. Cuando todo lo que hacía era el día domingo salir a la ventana del Vaticano, echar las bendiciones, hacer el ángelus y entrarse. Y firmar con el anillo, pues, el testimonio de documentos, no más. Pero yo leí que el anillo lo van a destruir todo. ¿No había un tercer radiecito? Sí, lo pueden destruir porque como hay tanta cosa detrás de todo, pueden... ¿Para vos lo tenés? Pueden llegar a firmar con él. Sí, entonces, pues son cosas de la divina providencia de ellos. De esa gran empresa, ¿no? Un poco loco, ¿viste? De esa gran empresa, claro. Se queda escaneando nacional. El audio. Y como eso tiene como una cosa amparada por la bóveda celestial, parece, ¿no? No sé, entonces le quedan a uno interrogante, uno que está en el medio, que no sabe nada, que le dan las noticias de que renunció Benedicto. No entendía que los papas eran perpetuidad hasta que se calcinaron a través de una enfermedad. Pero no, hoy en día ya no, que se jubilan y que no quiero trabajar más. Que el último papa que renunció fue en 1400 algo, 1900, bueno, no sé. Eso no es la gran cosa, una historia, porque pues, otro interesante, pero ahora que se dice, eso queda la duda, pues, como hay un manejo político, sociopolítico, económico, entonces si uno no sabe pues cómo, qué es lo que va a pasar ahora, están exigiendo en el cónclave que sea un papa negro, o de acá de la América, o sea de África, o de acá de la América Latina, América, sí América, porque América desde Estados Unidos hasta la Patagonia, pues América. Unos 50.000 habitantes sin mucho que hacer. Los adultos iban todos los días a trabajar al Viña del Mar o al Paraíso. Y la ciudad se quedaba prácticamente vacía en manos de los jóvenes. Que hasta el jóvenes ay, que había una promoción que decía que iban a haber 111 papas y el siguiente empezaba el apocalipsis. Leí yo por ahí. Y que esto se acaba. Y Benedicto era el 111. O sea, no llegó. Pero ahí donde queda la duda, pues. Pero como ellos manejan también todo ese vocabulario que para entender a la gente, para hacerla más sumisa, no es que esté yo detrás de la religión. Usted ha visto que yo no tengo la ceniza porque yo no me voy a hacer manchar mi cara. Allí donde yo vivo, pues es una zona de alto riesgo, peligrosa. Entonces yo me he hecho unas moneditas para sentarme, para tener la confiabilidad y algunas señoras que ya las conozco, les doy una limosna. 200, 300 pesos y me echan muchas bendiciones a 1000, muy baratas. Entonces, y me dicen, ¿y usted no se va a hacer poner la ceniza? No, porque yo no puedo salir a caminar ahora hasta la iglesia. No, tranquilo, que yo se la traigo. Que ella me la ponía, me traía la ceniza y me la ponía. Entonces yo veo la bondad de la gente, la sumisión que hay a través de la fe. Cuando ella vuelve, me trae un poquito de ceniza, yo creo que era de Cocorico, de Santa Rosa, ¿no? Con la ceniza. Yo no, madrecita, yo no creo en eso. Ya tuve que decirle, pues. y no quiero que se convierta conmigo en enemigo porque yo no participo de esa rama política, así ya es la creencia. Está bien. ¿No? Hay que respetar, ¿no? Las creencias de los otros y las... Respeto y que me respeten a mí también. ¿Qué bonito? Bueno, no hay más momento. Sí, ya volvemos. Vamos a ver cómo vamos aquí y ya volvemos. Que nos cuenten aquí los muchachos. El micrófono y el radio no pueden estar en el mismo lugar. ¿Estamos al aire? Bueno, pues si alcanzaron a escuchar ahorita, estábamos hablando con Gerardo, que es el próximo invitado de la celebración del Día de la Radio, de este Radio Relajo. Entonces vamos a invitar a Estefanía, bueno, que es la que va a dirigir esta parte. 1, 2, 3. De la intervención. Don Gerardo, ¿usted me está escuchando allí en ese radiocito? Claro. ¿Cómo me escucha? Él ha estado todo el tiempo escuchándonos. Bueno, ahí ya tenemos como la señal al aire por 107.9. Yo me estoy escuchando aquí de una manera maravillosa. Estamos por primera vez en el espectro radial caleño. Eso. Ah, ¿él traía su propio radio? Si quiere se lo cambiamos por este, para que usted... No, yo tengo acá lo que te quiero probar, este relajo que ya... Ah, bueno, usted trajo su propio radio. Ahí le estamos contando que la gente que está aquí... 1, 2, 3. Nos puede escuchar, ¿sí? En su radio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Radio teléfonos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí tenemos sintonizados. 1, 2, 3. Natalia, Estefany, Don hola, Gerardo. Hola. Miguel, nos ahí están yo estoy sintonizando. 1, 2, 3. Mientras conversamos desde la plaza hola. De Caicedo. ¿Me puedes hacer el favor de meterte otra vez a ver si se oye? Entre otras cosas, hay matrimonio. Hola. En medio del día. Estamos aquí en directo desde la plaza Caicedo. Soltero. De la plaza de Caicedo. De la plaza de Caicedo y Cuero y sus con soldados Zeta. Juan Mata Rivera, Juan Tavares, Alejo Rayo, Luis López, Manuel Lazo, Bernardo Prado, Raimundo Redondo, Joaquín Cuellar, Joaquín Esguer, Manuel Herrera, Vicente Mejía, José María Jaramillo, Narciso Liscano. ¿Quiénes son esos, baby? Protomártires de la independencia colombiana fusilados en San Juan de Pasto el 26 de enero de 1813. El Hotel Caicedo Astoria, fue uno de los protomártires caleños. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy hablando, ¿me estás escuchando allí, Jara? Que murió haciendo patria. 1, 2, 3. No, es que es un modelo de mártir. 1, 2, 3. Que no alcanzó a terminar de hacer patria. 1, 2, 3. Sino que murió. 1, 2, 3. Intentándolo. Ahí está. Pobrecita Stephanie está tratando de entender un radio análogo. Hay que girar con calma, poner en FM, Stephanie, girarlo con calma. Ahí está, ¿me oyes, Jara? Hola. ¿Tú me oyes a mí? Ay, Mauro está hablando con un oyente. A ver si nos escucha en otro lugar. Es un problema ahí. 1, 2, 3. Al parecer uno, tenemos dos, un problema. 1, 2, 3. César, un saludo con el saludo para Radio Barriga. Sí, César. Patricio. Bueno, listo, te llamo ahorita. Chau. Patricio reporta sintonía. Hola. Por favor. Hay mucho delay. Hola. Déjame ver la entrada del Nicecast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Sí, esa sí es mi señal. Esa es mi señal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. César escucha saludando. El saludo de Radio Barriga con el patrocinio de la sueca. No, no es una productora porno, es una bicicletería. Escuchar sonido hongo. Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alguien nos está escuchando aparte de Cecitar, que nos reporte sintonía. Sí. A ver si nos escucha. 1, 2, 3. Cecitar invita por el internet. 1, 2, 3. Ese transmisor es muy pichi. No se pueden hacer tan lejos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estefany e Ismael conversando. Tienes que hacerte más cerquita. El bisabuelo de Ismael. Porque esto no. ¿Ahí me oís? ¿Sí? Pero no he hecho nada, no he cambiado nada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí. Estamos probando la señal a ver si sale al aire. Estoy rascando el micro. Probando acción radiofónica en el centro de Cali. En la plaza de Calzado. Con un poco de ruido de los diferentes radiocitos que compramos para la intervención, que se está en este momento amplificando en la plaza de Caicedo. Donde hasta ahora pasa mucha gente con su acelere de las 5 de la tarde por volver a casa. Hola. Tenemos aquí un grupo de turistas que están llegando hola. A ver a Joaquín de Caicedo y Cuero y sus soldados con María lado. Mata. ¿Puedo empezar a leer otra vez? Tomándole fotografías a Caicedo. 1, 2, 3, ahí. Yo me estoy escuchando en la radio muy bien. Yo no sé ustedes cómo me escuchan. Si escuchan mi voz un poco más radiofónica. Sí, so, o, a, u. Perfecto el silbido. Sí, transmitiendo directamente desde la Plaza de Caicedo por 107.9, esta su emisora Radio Relajo, transmitiendo en directo hacia los radios controlados. No estamos invadiendo. Falta Harold, parece. Y tengo que empezar a rapear para poder. Falta Harold para que nos diga que estamos desde el Cali trópico. Tira el beat, tira el beat. Pero difícil, ¿no? Yo creo que le estaría diciendo hoy cosas sobre el cumpleaños de la mechita. Hoy es el cumpleaños de la mechita, el día de la radio, el día del soltero. Aunque hay gente casándose hoy en la plaza de Caicedo, no lo entendemos muy bien, pero le mandamos un saludo a toda la gente de la Cali Calentura. Como un homenaje a Bagual y a homenaje al Sudaca. A Bagual y al Sudaca, nos falta hacer ahí un parlante bien pegado a tu oreja. Y ahí quitamos la radio ahorita, don Gerardo, porque si no va a haber feedback para hacer la entrevista. Y hay que mantenerlo así de lejos, eso, porque él puede hablar. Y cuando quieran empezamos. La transmisión está en vivo. Y le vamos a dar los micrófonos a Estefany y a Ismael. Voy a pasarte el parlante a vos, mono. ¿Aló? ¿Hay un oyente? Bueno, estamos como explicándole a la gente que está pasando aquí en la Plaza de Caicedo qué estamos haciendo. Les estamos contando que estamos celebrando el Día de la Radio, un día que declaró la UNESCO. Nosotros no estamos muy de acuerdo con algunas políticas de la UNESCO, pero digamos que aprovechamos el pretexto para celebrar la creación de este invento que nos ha acompañado durante tantos años. Entonces nos unimos varios colectivos, el colectivo Novis Radio, Radio Laboratorio, La Enésima, el Bagual Project, que es Néstor Franco, y varios colectivos más de la ciudad como aficionados a la radio, el satélite Sur System también, para celebrar la radio. Y en esta tarde, como para cerrar esta caminata que venimos haciendo desde las 2 de la tarde, salimos desde San Andresito, hemos caminado, llegamos aquí a la Plaza de Caicedo, y para clausurarla, pues quisimos como hacer un perfil radiofónico, un homenaje sentido a uno de los amantes de la radio que conocemos,

y de alimentar más a la gente con programas más impactantes que lleguen al pueblo, ¿sí? Por ejemplo, yo escucho a veces los curanderos que venga para la buena suerte, que yo no sé qué, que haga que el número 44, 45, yo no creo en eso. Yo no creo, pero como si 10 juegan, tiene que haber de los 10 uno que gana, ¿sí o no? Entonces, hombre, pero pues la gente le gusta eso. Una persona que tiene un problema con el amor, va donde el brujo y el brujo, sí, tranquila, mija, que yo lo arreglo. Y va y sí, lleva las de perder, o pierde o gana. Pero eso, y el que gana es el curandero. ¿Usted no cree? Sin duda. Sí. Ve, Macaíño. Aquí como con ánimo de hacer otras pregunticas. En algún momento cuando la calle 13 todavía no la ocupaba el mío, que se armaban esos trancones tan berracos ahí en la 13 hasta llegar a la 15. Sí. ¿Alguna vez vos me comentabas que cuando cogía el... Yo no sé si era el cañaveral 1, ¿no? Sí. Cuando cogías el cañaveral 1 y te montabas, te sentabas en la ventanilla y veías en el tránsito, pues, del bus, mirando la calle, se te hacía como si lo que estuvieras viendo fuera un cuento, ¿cierto? Sí. Como si te estuvieras leyendo la prensa. Sí. Entonces era una manera de vos leer la ciudad. Entonces la pregunta es, ¿a vos te parece que el pregón de la calle, el que vende el chontaduro, eso también serían formas de radio? Pues hace parte, ¿no? Porque es la necesidad física de la gente de un estrato 1, 2, que tratan de buscar. Yo escucho por ahí por la 13 que tamales a 1000, pero ¿qué podrá exigir uno? Si yo compro un tamal a 1000, ¿qué podré exigir? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de ese tamal? ¿Ah? Pero hay alguien que tiene hambre y por 1000 pesitos va a calmar un poco el hambre, ¿sí? Porque he encontrado también gente que en medio de la basura está encarnizada con un hueso de marrano comiendo, ¿ah? Y Nancy les ha llevado frijoles así que están buenos, se los calienta, le voy a llevarle un juguito, y sí, entonces, pero ellos siguen con su hueso, porque es... Hacía días que no comían cerdo, quejería o carne, y eso para ellos es un alimento. Macao, y siguiendo como con esto que pensamos que también puede ser la radio, que son los pregones en la calle, el vendedor ambulante, me quiero remontar a la historia del guaguancó y del bullerengue. No, pues mira, yo más que todo el son cubano se remonta en el tiempo de los pregones. A ver, ¿qué dice Mamoncillo? ¿Dónde están los camarones? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese pregón, Vicentico Valdés, Miguelito Valdés comenzaron a ponerle música al pregón. Por ejemplo, maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comer mi cucurucho de maní. Entonces, ¿qué sucede? Ese pregón de ese manicero sirvió para montarlo musicalmente, y es algo que no toca ninguna sensibilidad ni contra la política ni contra la religión. Es solamente es un vendedor ambulante, y a esa letra tan sencilla ponerle música. ¿Y tumba la caña, machetero? No, eso ya es de la zafra cubana, porque en el cansancio de la tarde los de la zafra se iban, pues, cantaban eso y se iban para el solar. El solar es el patio de la casa grande, en la cual los cubanos por instrumentación tienen la guitarra, las claves, los bongoes, timbales, la guitarra, y bueno, y ellos montan su guaguancó. Igual toda la vida, el día viernes, ¿no? En la tarde. Pero entonces es esas ganas siempre de la gente estar comunicando, ¿no? Mira, expresando. Es que el dolor se disipa con el mismo canto. Ah, claro, cantando se opacan las penas. Se olvida el dolor. Ve. Y es eso, ese ánimo de la gente entonces de estar comunicándose, pues. Claro, pues, y poniéndole musiquita. Nosotros los latinoamericanos vamos así. ¿Ah? El dolor de este problema político, que eso viene desde allá, de acá, desde el norte, hasta la Patagonia, porque es igualdad, somos la misma raza, la misma raza. Estos estos holandeses, franceses de aquí de la Guyana, no, de aquí de Estados Unidos, hombre, los negros que inventaron el blues, Alabama, el blues Alabama, New Orleans, de la que se inundó, ¿cómo es que llama? New Orleans. Ellos ahí son una raza especial, bueno, afro, porque los afro son los que se crearon musicalmente parte de las canciones americanas muy famosas, como Louis Armstrong, mejor trompetista, y se difundió, y hoy en día son catalogados como uno de los mejores. Ellos se consideraban franceses, pero no, Estados Unidos siempre quitándole la tierrita a todo el mundo, pues. Ve, abuelo, si vos quisieras configurar una radio, hacer una radio, ¿qué tipo de programas te gustaría que se escucharan? Deportes y así, no tan centrado al gobierno, siempre así, apartado, pero que en este país no se puede, porque te van a tildar de que esté un emisor, por ejemplo, Radio Relajo, podían llegar a investigarlo, sí, porque llegan y ellos pueden estar pillando allá. Ahora con esta tecnología que tenemos, por ahí tiene que haber un intruso ya investigando que quién es ese que está hablando allá, que le daba duro al Vaticano. Yo no tengo nada con el Vaticano. ¿Quiénes con son una ustedes? Multinacional, una empresa, ¿sí? Porque claro, no es más. Una manera de caco. No puedo decir al aire. Sí, no puedo decir al aire porque es la verdad. Sí. ¿Cuál es esa noticia que vos has estado esperando que todavía nos ha dado? Ah, que lleguen los extraterrestres para que esto se arregle totalmente, ¿sí? Aunque ya llegaron hace rato. Bueno, ¿y vos crees que los humanos se comunican acá por la radio? No creo, no. Pues no, porque alborote te dispero, ¿ves? No, ellos no se van a comunicar así tan fácilmente, ¿ves? Porque ellos tienen que escoger, por ejemplo, en el siglo de la independencia americana, hubieron algunos elegidos, ¿oís? Unos iluminados como George Washington, el que inventó el rayo, ¿cómo se llama? ¿Alva Edison? No. ¿Franklin Delano Roosevelt? No, es un político. Benjamin Franklin. Sí, me gusta que la gente colabore, porque así aprendemos todos. Que gracias al oyente allá participativo. Pero que colaboren con cosas que ya hicieron rueda. Sí. Y ellos, unos iluminados, ¿cómo verá que Washington está hecho una arquitecturamente, arquitectónicamente, hecho con la constelación de Orión? ¿Ah? Entonces hay una cantidad de cositas, y ellos sí tienen el secreto, o sea que ellos son de la logia masónica, pero aquí que no podemos hablar todo eso de la logia masónica, porque pues uno llegan y hoy en día, la masonería, hubiéramos podido hablar cuando en la Inquisición hacía rato no existía uno. Pues me gusta cuando Bolívar se está dando la mano allá en Guayaquil, en 1822, que se encontró Bolívar con San Martín, ¿no? Se llevan ese saludo así. La mano izquierda. No es la mano derecha. La mano izquierda es el saludo de la logia masónica. Y aquí en la América, San Martín, O'Higgins, Francisco de Miranda, Sucre, el mismo Santander, que era opositor de Bolívar. Todos eran masones. En México sí que hay. Entonces era liberarse uno poquito de esa esclavitud, porque hay que liberarse de la esclavitud mental también, y eso lo puede hacer la radio. Exacto. Por ejemplo, como Radio Relajo, muy que bien. Me gusta esta programación. Una preguntita, es que escuchándote hablar no puedo dejar de pensar en el imaginario, la imaginación que estimula la radio. Si estás de acuerdo con eso, yo no sé si también estás de acuerdo conmigo. Entonces quiero también, por ejemplo, de esas veces que te llaman y te dicen más o menos cómo es el plan del día y que vos empezás diciendo que salís de aquí y vuelo para Madrid a escuchar cómo están allá. Luego salís para el Vaticano, no, a darle una vuelta al Vaticano, salís por Cuba, ¿cómo está Fidel? Es que, por ejemplo, Gerardo me dice, papá, vamos para Barranquilla, a los carnavales. No, ¿yo qué voy a hacer allá? Yo, así como esta incomodidad, esta lesión que tengo, no puedo ir, porque uno a un carnaval tiene que ir es activo, alentadito. Pues no es que esté pues tampoco en un estado decrépito, pero hubiera querido ir en otras facultades, capacidades. Y no, yo, uno me mete por, tengo afortunadamente DirecTV, tengo la programación precisa, ahí hago turismo, ¿sí? No me meto en el cable porque no es, es algo que es en el imaginario, yo me monto, ¿tá? Pero chévere, porque ¿por dónde pasas? Voy a Islandia, a Turquía, Australia, Suecia. Y veo todo su elegancia, su sistema político, su sistema de vida, el estatus, todo eso es bonito. Bueno, muchachos, no sé si alguien más de la radio, de los que están aquí, quisieran preguntarle algo a Macao. O también de la gente que nos escucha. Los oyentes que están aquí alrededor también pueden participar de la radio, claro. Nancy, vení vos. Vení, hombre, vení. Vení para que hables de... ¿Sí? Sí, claro que sí. No. La descripción en el lugar... Bueno, es en que... todo caso, muy agradecido con Radio Relajo, que creo que es la primera audición y me queda espectacularmente, quedo sorprendido con el tipo de preguntas, porque a la vez me hacen recordar, me ponen a pensar para aprender, para no olvidar. Muchas gracias a Ismael, al papá Ismael y a la mamá, y a todos ustedes, ¿no? Muchas gracias. A vos, muchas gracias, Gerardo. Juan, dame un tinto. Dame un tinto, El lugar está en este momento, hay como 10, 20 personas alrededor de la radio transmitida aquí, en directo desde la Plaza de Caicedo, con el Bagual Project. Grandfather, señor. A ver. Estamos entonces en la Plaza Caicedo. Hoy hemos hecho como una acción diferente que me tiene súper emocionada, y es que logramos sintonizar varios transistores y estamos haciendo como una radio altoparlante en la Plaza de Caicedo. Entonces hacemos radio en vivo altoparlanteada, si se puede decir así. Porque hoy es el Día de la Radio, estamos celebrando el Día de la Radio, entonces para eso hemos contado con la participación de Gerardo, que es como un novio de la radio, y todos los colectivos que están aquí son el Radio Laboratorio, la Enésima, está el Proyecto SIC, está Noise Radio, está Bagual Project, Satélite Sur System, desde el satélite, que saludos nos dice, está con Chucho, el maestro de los controles y de los botones en Univalle. Y desde la periferia también está César, que está casi en Jamundí. Hemos pasado como toda la tarde hablando de sonido, hablando de radio, de pregoneros, de radios callejeras, de radios ambulantes, de la transformación sonora de la ciudad un poquito, hablando y escribiendo también, así como decía ahorita Macao, alimentando la imaginación con todo lo que vemos y con todo lo que hemos como recorrido durante el largo de la tarde. Vamos entonces ahora a escuchar un poco de paisaje sonoro. Creo que ahorita Bagual también va a hacer una intervención con una pieza musical ahí, que es como una mezcla del beat caleño con el beat radiofónico caleño y callejero. Y vamos a terminar en San Antonio, como compartiendo unas arepas para celebrar el Día de la Radio. Vamos a cortar ahorita aquí y nos vamos a trasladar de locación, ya no caminando, sino que nos vamos a ir... pues no transmitiendo y caminando, vamos a caminar, algunos transmitiendo, otros sin transmitir, a San Antonio, ¿no? y desde allá nos vamos a conectar nuevamente en 20 minutos, media hora. Así que si escucharon esto y les gustó o algo, o quieren mandarnos los espías, es el momento para hacerlo. Nos oímos ahorita en media hora para quienes están en internet, y muchas gracias a la gente que se detuvo aquí a escuchar la radio Relajo transmitiendo en directo por aire sin invadir nada ilegal. Saludos también a los que están conectados, chévere que nos escuchen, y aquí chévere también informarles que desde hoy empieza la celebración internacional, intersatelital, interplanetaria de el Festival de la Radio, Radio Relajo. Radio Relajo, que hagan una esperita que mi querida hija María Elena. Entonces, ahí te dejo el link. Vamos a esperar a María Elena. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, Sony. Una tarde sabrosa, ¿no? Chévere, aquí en medio de la Plaza Caicedo, con todos los participantes aquí en esta Plaza Caicedo. Muchas gracias por venir. La entrevista con el señor Gerardo Mendoza Jiménez estuvo nutrida, llena de datos imaginarios. Hay mucha evocación a Gabriel García Márquez, yo no sé por qué, pero se me hace sentirme aterrizando como en una interpretación macondiana en medio de esta ciudad. Ahorita la idea sería entonces que escuchemos un poquito de un remix que tuve el deleite de hacer esta mañana. Beba, bueno, si me permitís, antes de que salgas con tu pieza, la gente que está aquí curioseando y escuchando lo que estamos haciendo, nos dicen que quiénes somos, y no somos como más que lo mismo que son ustedes, unos curiosos de la radio que queríamos hoy como animarnos a abrir los micrófonos, a decir lo que estamos pensando y a disfrutar de este medio de comunicación así tan libre como debería ser, que es como al servicio de lo que queremos decir, no de lo que nos quieren decir solamente algunos. Y los micrófonos están abiertos también, pueden decir lo que quieran. Se llama Radio Relajo y nos sintonizan el 107.9. ¿Pueden hacer lo que quieran? Puede uno decir lo que quiera. Sí, no, que a mí me duele mucho cómo está el país. No, me duele porque la gente es muy pasiva frente a los problemas sociales y económicos que hay. Se han dejado mangonear de los politiqueros. Y la gente por un pan de bono se vende, por el día de las elecciones se vende por cualquier cosa. Saben que les están dando garrotes, saben que la cuestión laboral es dura y que la han hecho los politiqueros a leyes. Saben que la salud es un problema y siguen votando por lo mismo. Saben que los recursos naturales los están robando y siguen votando por los mismos. Saben que las empresas municipales, por ejemplo aquí en Cali, las utilidades que se las llevan para Bogotá hace 12 años y siguen votando por los mismos. Ese alcalde sacó una votación alta porque, sabiendo cómo gobernó la primera vez, y es que son tan torpes que un candidato dijo una vez que es mejor, sacó un eslogan, un candidato sacó un eslogan que decía, es mejor no medio conocido que bueno por conocerse, para que votaran por él. Y la gente estúpidamente no sabe qué quiere decir eso, votó por él, no, que si era bueno ese eslogan, y que así es, no, sabiendo que hay una oportunidad de conseguir algo mejor, pero que siguieron por lo malo. Es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y la gente votó por eso. Oiga, yo no he conocido a ciudadano más arrollado que nosotros los caleños. Es que yo soy caleño, pero es que me duele ahora mi ciudad como está, me duele ahora Colombia como está, y no despertamos. Despertó Ecuador, despertó Argentina, despierta Venezuela, nos da un ejemplo Cuba, y todos los países del norte de Europa son socialistas, y aquí todavía seguimos pensando el neoliberalismo. Nos encanta la explosión que nos clave, nos encanta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias a la intervención de ciudadano. Ese señor es un amigo bolivariano. Sí. Respeto las ideas y lo felicito, amigo, que se produce contra el yugo. No puedo decir de quién, pero el yugo, ya sabemos. Oye, quién ya es. Sabemos. Bueno, sí, sí. Aquí otro oyente va entonces a decir algo. Yo ayer me vi un comentario de la televisora de una película que me pusieron, de uno que le dicen Fernando Allende. Él está comentando, él sacó varios libros sobre cómo es la obesidad del mundo, cómo el mundo va cada día más a prisa. Él sacó del también de ahí, de un gobernador que se prestó para también matar gente por medio de la guerrilla, el medio de la guerrilla y el paramilitarismo. Fernando Allende es un berraco, un berriondo, porque se le enfrentó a todo, por venir o por no por venir. ¿Cómo sucedió la matanza de muchas personas? Sobre la guerrilla y la mucha organización mala que está sucediendo ahora por ahora. Fernando Allende es un berraco para sacar comentarios sobre qué es maltratar el ser humano, cómo es matar con armas y pistolas y machetes. Sí, Fernando Allende es un berraco para todo, porque él no respiró un rato para decir todo lo que es el paramilitarismo, la guerrilla, la guerrilla, cómo está la guerrilla ya acabando el mundo entero. Y yo admiro por el comentario que hizo Fernando Allende, lo admiro mucho. También cuando estaba el comentario de él, se presentó sobre la familia, tiene hijos, tiene hermanos, tiene nietos y tiene todo lo que es la familia. También habló sobre el papá, que él poco a poco, cómo se le iba llegando al papá, también de mucho egoísmo del país colombiano. No seamos como todos que dicen, sí, hay alcaldes, sí, alcaldes que son corruptos y alcaldes que son buenos. No puedo decir nada malo de este alcalde antiguo, que se hizo, sí, aquí están construyendo detrás de este edificio el túnel subterráneo y lo van a acabar y lo van a lograr. También es un parque, sí, ¿no? Va a ser un parque bonito, elegante sobre el túnel. Ya pusieron los primeros para sacar el viento, todo lo que es de los carros hacia arriba. Son como unos tractores, sí. Él dejó eso y ha dejado mucho, mucho. Por eso nosotros no podemos decir de ese alcalde sí hizo mucho para la ciudad de Cali. Con muchos alcaldes que han venido no han hecho nada, sino embarrarla y llevarse la plata de la ciudad. Este parque tenía algunos árboles, está también bonito, está elegante, lo están arreglando. Mejor dicho, todo lo ve, pero además es la berraquera lo que cuestiona atrás el túnel subterráneo. Muchas gracias, mi amable. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a usted. Radio Relajo, entonces, para que se relajen y vengan a decir también lo que quieran. Muy bien, esta sigue siendo una radio por la gente y para la gente, no solamente para que la gente escuche, sino también para que la gente se manifieste. Bueno, entonces vamos con esta intervención, Bagwell, antes de tu pieza. Por favor. primera medida, buenas tardes, agradeciéndole la presencia de usted aquí en el parque. Yo creo que la radio es eso, salir afuera, no estar dentro de una oficina, estar transmitiendo donde únicamente se uno la oye y uno no sabe. Es, de verdad, felicitaciones a ustedes porque están donde está el problema. Quienes realmente conocemos Cali, sabemos que esto no era, Cali no era así como está en este momento. Cali día tras día se ha ido destruyendo. Aquí donde vemos la gente, hay mucha gente que no ha ni almorzado. Entonces muchos dicen, lo que decía el señor, que el alcalde, eso ya está aprobado. Eso no, no ha hecho nada, eso es aprobado y él está haciendo lo que dejaron otros. Está recibiendo las bendiciones. Qué chévere también, así como el señor, que es una eminencia, que hubiera uno de la edad de él, otro de otra edad y otro y un niño, ¿no es cierto? También conocer las tres opiniones, el del mayor, el de y el de menor. Lo primero que todo, la alegría es de que la radio y la televisión es de la comunidad. Así tengan unos dueños, pero es la voz para nosotros protestar, para nosotros felicitar, para quejarnos. De verdad, felicitaciones. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta es la radio que aguanta. Aguanta el radio y relajo. Sí, señor, muchas gracias. Seguimos diciendo que aquí la gente está para la gente y por la gente. Muchísimas gracias a todos los que hacen parte de este momento, de esta emisión. Estamos muy contentos. También estamos seguros de que las cosas tienen que ser así, de que son ustedes y somos nosotros los que tenemos que estar generando todos estos espacios de discusión. Seguimos celebrando entonces, ¿no? El Día de la Radio. Feliz chévere. Día, sí. Sí, feliz día para todos los que están aquí. Los que escuchan. Aquí me encuentra el señor Jairo Candelo. Un saludo ahí a toda la familia Candelo. Vamos a escuchar una pieza sonora que me tomé el deleite pues de hacer esta mañana. Vamos a ver, espero que les guste. La escuchamos y luego la comentamos. Sería chévere escuchar las impresiones. Ya vamos, un momentito. Hubo como un errorcito aquí en la conexión, pero ya vamos. Bueno, entonces estamos preparándonos para escuchar una pieza que hizo Bagual Project, una combinación de beats radiofónicos de la radio popular, de la que escuchamos, de la que nos acompaña cada vez menos en el transporte popular. Antes andábamos en bus y ahí sonaba todo el tiempo la emisora, cualquiera, la que escogía el conductor. Ahorita en el mío cada quien va como individual, escuchando en sus audífonos, ya no pasa que compartamos el golpe del anillo en la varilla metálica del bus. ¿Listo? Ya, estamos. Vamos a ver, segunda prueba. Segunda prueba. Segunda prueba de emisión de la pieza sonora de esta mañana. Entonces, hasta aquí hemos transmitido desde la Plaza del Calzado el día de la radio, aunque no es con la vuelta, aguanta celebrar el día de la radio. Volvemos ahorita a transmisión.